Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y seguimos en el Arreando las Mañanas y decíamos que íbamos a repasar algunas de las movilizaciones que había habido en el día de ayer en la ciudad de Córdoba. Una de ellas fue la movilización convocada por el Encuentro de Organizaciones, la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Campo La Ribera y la Cooperativa de Trabajo Luna Nueva, que bajo la consigna de mucha plata para la campaña y poca plata para el pueblo, la salud y el trabajo de los cordobeses no puede esperar, se movilizaron en el día de ayer a la Municipalidad de Córdoba. Para conversar un poco acerca del porqué de esta movilización, estamos al aire telefónicamente con Catri del Encuentro de Organizaciones. Con Catrina, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Catri? ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien. Bueno, Catri, queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que motivaba. Ustedes están hablando de ciertas circunstancias bastante complejas en torno a la higiene urbana en los barrios de la zona este de Córdoba. Sí, nosotros venimos el año pasado con un reclamo bastante puntual con la municipalidad, que era, bueno, que garantizar la salud ambiental y comunitaria de los barrios de la zona este, de Campo de la Ribera, de Renacimiento, de Maldonado, que tiene un problema muy grande con basurales, con la costanera, con los costados del cementerio municipal. Y bueno, desde entonces la municipalidad nos propuso un programa donde la comunidad, a través de una cooperativa de trabajo, se hacía cargo del mantenimiento y desmalezamiento de todo espacio. Y desde el año pasado hasta ahora todo eran promesas, dilataciones. Y bueno, ya nosotros también evaluamos que esto no podía esperar más, porque además los problemas sanitarios son evidentes, digamos, las personas tienen problemas en la piel, parásitos, digamos. Y bueno, y ayer movilizamos con ese reclamo puntual, y por suerte, bueno, por fin nos fuimos con una respuesta favorable. El programa se empezó a implementar en agosto, y hoy, ahora en un ratito, vamos a firmar el convenio, así que bueno, hasta ese momento, desde que las cosas se cumplan, no estamos, digamos, tranquilas, pero sí sentimos un avance. Te preguntaba, bueno, una satisfacción, me imagino, de este logro de la lucha y de la movilización, y al mismo tiempo el proyecto que ustedes proponen involucra ambas dimensiones, el reclamo por la higiene, pero también por el trabajo legítimo desde la cooperativa, ¿no? Claro, nosotros tenemos una cooperativa que en realidad hace bastantes años que trabaja. Y en este punto el reclamo nuestro es que las empresas, digamos, a las que el municipio les paga millones de pesos para hacer ese trabajo, no lo hacen, y cuando lo hacen van en ciclos de 4 meses, porque para ellos lo que es rentable es que se acumule la basura, ir una vez cada 4 meses, llevársela y chau. Pero las personas que viven ahí, ese sistema no les sirve y la municipalidad no se hace cargo de eso. Esto era una realidad tanto cuando la empresa era estatal como cuando se privatizó. Entonces lo que nosotros entendemos es que a la Municipalidad de Córdoba no le interesa la salud y la vida digna de las personas de los barrios populares. No es una cosa exclusiva de la zona este. Nosotros hoy estamos reclamando eso, pero es una generalidad, digamos, la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, la falta de servicios de todo tipo, digamos, de red, de agua corriente, de energía eléctrica, de cloacas. Y bueno, hoy damos un paso en ese sentido. Y una dinámica que desde el Encuentro de Organizaciones viene implementándose sistemáticamente ante las necesidades no satisfechas que debería proveer o garantizar el Estado, la movilización y la lucha, y muchas veces con respuestas favorables o compromisos que a la hora de no ser cumplidos vuelven a movilizar, ¿no es así, Catri? Estoy pensando en lo que son los bolsones escolares a principio de año, lo que son determinadas reivindicaciones que se han ido instalando ya como derechos y que, bueno, desde los medios vamos viendo cómo se repiten a la hora de no cumplimentarse desde el Estado las movilizaciones. Sí, tal cual, es la herramienta que nada, que el pueblo organizado tenemos para pelear las injusticias y los abusos, porque imagínate que ayer la primera respuesta que nos dieron después de 2 horas de corte era, primero nos habían dicho que no había presupuesto, cosa que era una burla, y después ayer nos dijeron que cómo podía ser que cortáramos la calle si ellos nos daban módulos alimentarios. Claro. Y la respuesta nuestra era, cómo puede ser que ustedes nos quieran hacer elegir entre tener alimentación o tener trabajo o tener salud, digamos, eso es inadmisible. Así y bueno, es. Por suerte, nada, la movilización de ayer dio su fruto, vamos a ver cómo sigue esto. Así es, Catri, estaremos atentas desde acá de los micrófonos de Sumbraturba y Enredando las Mañanas para seguir los pormenores de este de esta lucha, que es una lucha cotidiana por los derechos inalienables que tenemos como pueblo, como seres humanos, entre los cuales, como vos decís, son indisociables el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la meta y el derecho al trabajo, ¿no? Así que, como decías vos hace un rato, la movilización es la herramienta que tenemos, que tiene el pueblo, que tenemos las organizaciones sociales y populares, y la única garantía de que el Estado responda ante nuestras demandas. Así que, Catri, estaremos pendientes. Ustedes bueno, nos contarán si efectivamente se firma el convenio y si efectivamente se implementa este acuerdo para articular el trabajo de la Cooperativa de Trabajo Luna Nueva con una necesidad concreta de los barrios de la zona este. Sí, bueno. Y muchas gracias por la nota, un abrazo a toda la gente linda de la radio y seguro les hacemos saber cómo sigue esto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Catri. Bueno, un abrazo. Conversábamos con Catrina, que nos contaba brevemente desde el encuentro de organizaciones un reclamo que finalmente tuvo oídos en el ámbito del Ejecutivo Municipal para, decíamos, articular la necesidad de trabajo legítimo de la Cooperativa de Trabajo Luna Nueva con una necesidad concreta de los vecinos y vecinas de la zona. Hoy, teóricamente, estaría firmándose el convenio que se implementaría a partir del 1 de agosto. Así que, bueno, como siempre, desde los medios populares seguiremos atentos a ver si efectivamente ese compromiso se asume y no se olvida como tantos otros compromisos asumidos del Estado. Que además quería decir que, digo, porque esto de la memoria histórica, quien preside sí. El Ejecutivo Municipal es nada más ni nada menos que el hijo del Ramón Mestre, del que hablaba María del Carmen Verdú, responsable de la intervención en Corrientes, de la muerte de 2 personas en la represión en el puente en Corrientes, y también a cargo luego del Ministerio del Interior cuando fue la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así que Continuidad Histórica se llama.